Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Ya saben que siempre estamos aquí a sus órdenes con temas que pueden serles útiles y al mismo tiempo prácticos e interesantes. El día de hoy vamos a hablar de qué es lo que se puede hacer cuando tu pareja se muestra indiferente. Pero acuérdense que yo soy muy analítica. Vamos a empezar desde el principio. Cuando tú te enamoras de alguien, se siente muy bonito. Es tan agradable ver que otra persona te prodiga atenciones, cariño, afecto, te hace sentir importante, te hace sentir único, te hace sentir que tú eres la persona elegida entre todas las demás porque tú te lo mereces, porque tienes grandes cualidades y eso es muy satisfactorio. Por supuesto que también tú puedes mostrar tu amor con detalles, con atenciones y con interés. Bueno, hasta ahí todo bien y bonito. Pero no siempre dura. ¿Por qué? Porque generalmente una de las dos partes empieza a disminuir el grado de interés que muestra hacia el otro o la otra. Todavía hasta aquí es más o menos natural. Es imposible que los dos sigan amándose con la misma intensidad durante un periodo muy prolongado. Inclusive a veces, si la diferencia es muy pequeña entre que uno ame más y el otro ame menos, pues eso puede más o ay, se puede sobrellevar. Pero ¿qué sucede cuando nos empezamos a dar cuenta de manera paulatina y progresiva que la pareja cada vez más se aleja de nosotros? Ya aparentemente se aburre con nuestras pláticas, nos hace el amor con menos frecuencia, no nos invita a salir, no nos cuenta sus cosas y a veces llega hasta sentirse fastidiado o molesto cuando nosotros le insistimos en que queremos más atención de su parte. Hay ocasiones que llegamos a sentirnos como limosneros de amor. Y eso es muy triste y va afectando poco a poco nuestra autoestima y nuestra dignidad. No es que nuestra pareja tenga que estar constantemente dándonos refuerzos. Refuerzos es diciéndonos te amo, mandándonos flores, escribiéndonos notitas. Tal vez eso pudiera ser un poco infantil y exagerado y tener expectativas que no son del todo realistas. Pero, ¿qué pasa cuando ya no hay nada? Cuando definitivamente somos como un extraño, cuando esa frialdad, cuando ese distanciamiento nos está rompiendo el alma. Lo primero que no hay que hacer es rogar. Si tú ruegas, si tú insistes, si tú le dices a tu pareja, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Hace mucho que no me dices que me quieres. Uy, hace quién sabe cuánto que no me tocas. ¿Por qué no vamos al cine? ¿Por qué llegas tarde? Todas esas preguntas tu pareja las va a sentir como un interrogatorio. Y en lugar de que eso sirva para que te diga la verdad o para que incremente las atenciones que tú requieres, te puede contestar con un mayor rechazo. Te puedes decir, no, ¿qué te pasa? Estás loca, eres muy demandante, eres muy posesiva, eres muy celosa, ya no te aguanto. Y puede hacerte inclusive dudar de que si tus reclamos son válidos o no lo son. A más ruegues, más te rechazan y más triste te sientes. Dentro del rogar también está preguntar. Ya lo dije, la comunicación no funciona. Y si quieres más información sobre este tema, que te es sorprendente la frase que acabo de decir, tenemos otra videocharla que está disponible para que tú amplíes todos los detalles sobre por qué no funciona. Lo segundo que hay que hacer es no entrar en pánico. No de inmediato creas que ya te dejó de amar porque tiene un amante, o que ya te dejó de amar porque tú subiste 10 kilos, o empezar a tú solito o solita alucinar. Alucinar es que la mente se va brincando de una idea a otra y normalmente son ideas sumamente negativas que no te ayudan a tener claridad y menos te ayudan a buscar una solución apropiada. No vas a entrar en estado de pánico, no te vas a estar desviviendo por la reconquista. ¿Qué es desvivirte por la reconquista? Imagínate que tu esposo empieza a llegar tarde. 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, y que tú crees que lo vas a poder retener si te compras un traje de noche, o sea, como un camisón, una ropa interior preciosa, muy sexy, y le preparas una rica cena con velitas, con masaje, pensando que con eso le vas a agradar y va a querer permanecer más tiempo contigo. ¿Qué tal si él ya viene de hacer el amor con otra persona, ya cenó y está cansado y tiene sueño? Tú te vas a quedar casi casi disfrazada y todas tus artes amatorias a él no le van a importar. Nuevamente, qué panorama tan desolador. Es verdaderamente patético cuando tú estás esforzándote, queriendo como reavivar la relación, queriendo volverle a poner pues un poquito de chispa y para salir de la rutina, pero no hay la reacción que tú esperas por parte de tu pareja, ¿ok? Siguiente punto, ni se te ocurra tratar de meterte a esculcar, o sea, a registrar sus correos, sus mensajes, sus bolsillos, para ver si acaso el motivo de su indiferencia es que hay otra persona. Nuevamente caerías en todos los problemas de quien es celoso y posesivo, y eso no te va a servir. El punto adicional, no necesariamente la indiferencia de tu pareja es tu culpa. Dije no necesariamente, porque sí sería importante que tú también te revises. Te revises hasta qué punto tú también te estás portando de forma indiferente o grosera o desinteresada, porque desinterés genera o más desinterés o genera desesperación. Entonces tú revísate si tú te estás portando razonablemente amable, razonablemente interesado, procurando a tu pareja, el problema entonces no tiene que ver contigo, tiene que ver con que te está dejando de amar. No se te ocurra estarle preguntando nuevamente de forma patética, oye, ¿me amas? Dime que me amas, dime cuánto me amas. ¿Sabes algo? Si una persona te ama, no necesitas ni siquiera preguntarlo. Lo notas, lo ves en su mirada, lo ves en su actitud, lo ves en la forma en que se dirige a ti, lo sientes en sus caricias. Eso es algo que, ok, sí es muy bonito que te lo digan verbalmente, pero es mucho más evidente con las actitudes que tiene la persona hacia ti. Si después de estar observando con detalle y de forma tranquila, sin aceleramiento, sin arrebatarte, y te das cuenta que tu pareja te está empezando a dejar de amar, ahí sí tienes que tú analizar la situación total y darte cuenta que a menos que haya conflictos ocultos que puedan ser resueltos en una terapia de pareja, donde generalmente la gente sí se abre, donde sí te platica, donde sí te cuenta sus cosas a más detalle, si ya te dejaron de amar por completo, es muy poco lo que puedes hacer al respecto. Vendría la pregunta, bueno, si ya me dejó de amar, ¿por qué está conmigo? ¿No parece lógico? Pues fíjate que sí, sí es lógico, sobre todo en matrimonios, a veces uno está con la persona, aunque ya no la ama, por los hijos, por cuestiones de dinero, por cuestiones de que tiene uno miedo a la soledad, o de volver a empezar, o de no encontrar otra pareja. Hay muchísimas personas que están unidas ya sin amor. Y ahí es donde tú tienes que preguntarte, ¿este es el tipo de vida que deseo para mí? Si contestas que no, si tú contestas que quieres amar y ser amado o amada, por favor sí busca ayuda para superar tus miedos y tus prejuicios y para poder pasar por el trago tan amargo de la separación.